no sé a quién amar. Las porteñas con su caminar me hacen delirar. Son rosas de jardín de amor que alguien las plantó. Las porteñas con su caminar me hacen delirar. Son rosas de jardín de amor que alguien las plantó. Son rosas del jardín de amor que alguien las plantó.